Wagner. El solitario tuvo el talento y el carisma de Wagner y Ángel Blanco. En 1969, el grupo fue el más grande equipo, rudo en todo México, pero el solitario empezó a ganar bastantes seguidores entre los aficionados. La popularidad del solitario se disparó cuando el Dr. Wagner y Ángel Blanco lo traicionaron una noche. El ataque contra el solitario comenzó a ser una de las historias más grandes y de más larga duración en la lucha, que abarcó tres décadas. En 1972, el solitario derrotó a Ángel Blanco en una lucha de apuestas y lo desenmascaró en el proceso. Durante la rivalidad entre la Ola Blanca y el solitario, se empezaron a ver varios socios del solitario, como el Santo o Rayo de Jalisco. El 16 de marzo de 1973, el Dr. Wagner derrotó a Enrique Vera para ganar el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto. El Dr. Wagner retuvo el título mexicano nacional hasta el 22 de septiembre de 1974, donde ganó el título mundial semicompleto de la NWA, lo que lo obligó a abandonar el título nacional. En mayo de 1975, el Dr. Wagner se unió con el Halcón para derrotar a los gemelos Diablo en una pelea de luchas de apuesta, desenmascarando a los gemelos. El 27 de febrero de 1976, el Dr. Wagner perdió el campeonato ligero de la NWA frente a Adorable Rubí. Después, él y el Ángel Blanco abandonaron a la EMLL para trabajar en Universal Wrestling Association, UWA. No mucho después de que el Dr. Wagner derrotó a Alfonso Dantes por el Campeonato Nacional de Peso Semicompleto, el título se llevó con él a la UWA, donde lo defendió durante 2 años. En 1977, el Dr. Wagner defendió exitosamente el título contra la estrella en ascenso más rápida de la UWA, Canek. Pero un año más tarde, el 15 de enero de 1978, Canek finalmente ganó el título. A finales de los 70, se había olvidado la Ola Blanca y el Dr. Wagner. Comenzó una rivalidad con el ahora técnico Ángel Blanco, incluso llevándolo hasta una lucha de apuestas para derrotar a Ángel Blanco el 1 de enero de 1979, dejando a su antiguo compañero de equipo pelón. Dr. Wagner ganaría brevemente el título semipesado nacional mexicano por tercera vez en 1973, manteniéndolo durante 19 días, ganándolo a Astro Rey y perdiéndolo con Enrique Vera. Vamos a una pequeña pausa musical y ya regresamos. Gritaban, vamos ahí, no te rindas, qué caray, que te miran, Bonnie and Clyde. Vamos ahí, vamos ahí, significa azul, azul significa blue, pollo chicken, pluma pen, lápiz pencil, happy birthday to you. Vamos ahí, vamos ahí, blue ribbon, vamos ahí. Yo me pregunto qué es la vida y me cuestiono quiénes somos. ¿A dónde vamos? Ven ahí, ¿qué hacemos? Óyeme, Blue, who are you? Vamos ahí, vamos ahí, Blue, oh, vamos ahí. ¿Por qué? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, usáis máscara. El huracán Ramírez usa máscara, el rayo de Jalisco usa máscara, el médico asesino usa máscara, el llanero solitario, bueno, ese viene en bikini. Pero qué decir del mil máscaras y la vida que cada día está más cara. Todos usan máscara menos yo y mi amigo René. El copete es guajardo. ¡Órale! ¡Ánimo, Blue Demon! ¡Que no hay peor lucha que Lucha Villa! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Blue Demon, vamos ahí! sin el antifaz. Vamos a filosofar. ¿Quién anda atrás de ese disfraz? Mario Moreno, Cantinflas. Vamos ahí, vamos ahí. Vamos ahí. Dos guaruras en ringside me gritaban, vamos ahí. No te rindas, que caray, que te guachan ese Bonnie and Clyde. Vamos ahí, vamos ahí. ¡Vamos! Y escuchábamos de Jaime López, Blue Demon Blues. Continuamos. El 16 de marzo de 1980, Dr. Barnes se asoció con el texano para enfrentar a Robot C3 y Astro Rey en la final de un torneo, avance de perdedores, obligando a Robot C3 a desenmascararse y Astro Rey a cortarse su cabello. El 1 de diciembre de 1985, el Dr. Barnes y el solitario finalmente se reunieron para celebrar unas luchas de apuestas en el evento principal de un espectáculo que agotaron los 15.000 boletos de la monumental plaza de toreo de toros de Monterrey. Al final, el solitario venció al Dr. Barney, dos caídas y una, y reclamó la máscara blanca como la mayor presea en su carrera. El 27 de abril de 1986, González estaba previsto hacer equipo con su hijo por primera vez contra el equipo de Ángel Blanco y Ángel Blanco Jr. Mientras conduce a Monterrey en Nuevo Laredo en coche, llevando a González, Ángel Blanco, el Solar, Jungla Negra y Mano Negra, se estrelló cuando estalló uno de los neumáticos. Ángel Blanco, el conductor del coche, fue asesinado el impacto, mientras que González sufrió graves daños espinales y fue llevado de urgencia al hospital para cirugía de emergencia. Los restantes tres luchadores, todos los pasajeros en el asiento trasero, solo sufrieron heridas leves en el accidente. González tenía alambre de acero insertado en su columna vertebral y la lesión lo dejó en silla de ruedas. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero más tarde aprendería a caminar con uso de un bastón. Tras su retiro forzoso, González mantuvieron un gran interés en la lucha, supervisando las carreras de sus hijos, el Dr. Barnes Jr. y César, que luchaba bajo el nombre de Silver King. Fuente, ¿quién es quién? Bien, también les invito a visitar mi blog, donde siempre encontrarán información en todo lo relacionado con la lucha libre, tal como el líder del ring y listo para luchar. El episodio comienza con Ben y Dwayne jugando un videojuego de pelea, los luchadores de sumo, donde Ben resulta ganador por haber distraído a Gwyn. El abuelo Mark, antes de irse a dormir, le dice a Ben que no es una victoria verdadera y le habla sobre la lucha libre. Este episodio es similar a uno de la serie original Listo para Luchar. En ambos, Ben compite en un torneo de lucha libre como Cuatro Brazos. Parte del episodio fue preestrenado en el canal de YouTube de Ben 10 de Los Ángeles antes de su estreno original. Los dos episodios los pueden ver en el blog, siempre aportando todo lo relacionado con la lucha libre que en otros no se molestan en informar. También les recuerdo que todos los viernes pueden leer la columna de mi amigo El Hijo del Santo, Hablemos Sin Máscara, siempre con interesantes informaciones. Por cierto, la de este viernes estuvo muy bonita, ya que habla de los recuerdos con su padre en La Habana, Cuba. Los invito a que la lean y sigan esta columna. Bien, será hasta la próxima semana, no sin antes darle las gracias por su sintonía. De Venezuela para México y el mundo, el azote. Bien, gracias Azote por tu segmento. Ya que estamos en México, vamos a repasar rápidamente los resultados del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esto fue el pasado 13 de julio en la Arena México, celebrando los 35 años de Atlantis. Metálico y Sangre Azteca derrotan al Príncipe Diamante y a Superastro Junior. Audaz Fuego y Star Junior derrotan a Kawato-san, a Okumura y a Universo 2000 Junior. Dalis derrota a la Jarochita en lucha relámpago. Carístico, Dragon Lee y Místico derrotan al Cavernario, al Gran Guerrero y al Negro Casas. Atlantis, Octagón y Rayo de Jalisco Junior derrotan a Fuerza Guerrera, Máscara, Año 2000 y al Último Guerrero. Por lo que leo aquí en la reseña, Atlantis Jr. y el hijo del Atlantis aparecieron junto a su padre antes de la lucha, como para celebrar su 35 aniversario. En la lucha estelar tenemos que Rush y Terrible derrotan a Valiente y a Volador Jr. Así que los Ingobernables ganan el oro de parejas de del Consejo Mundial de Lucha Libre. Otros resultados... Ya les digo. Esto fue en Puebla el 9 de julio. Tenemos Asturiano y Mayer derrotan a King Rocker y a la Sombra Diabólica. Espanto Junior y a King Jaguar derrotan a Arcalis y a Black Tiger. Astral, Lestat y a Star Junior derrotan a la Fuerza Chicana, al Hijo del Signo y a Policeman. Hechicero a Máscara Año 2000 y el Templario derrotan al Rey Cometa, al Rey Samurai y a Stuka Junior. Ángel de Oro, Místico y Niebla Roja derrotan a Cuatrero, a Mr. Niebla y a Sansón. Y por último, Atlantis, Carístico y Euforia derrotan a la Bestia del Ring, a Rush y al Terrible en relevos increíbles. Movidita la semana en México, tal como lo acaban de escuchar. Bien, vamos a darle pase a nuestro compañero, el analista de la red, que seguramente nos trae unas informaciones muy interesantes. Producciones Deportivas Tiro del Ring presenta El Analista de la Red. Agustín Ramón Carrillo, locutor 8761, productor nacional independiente 14161 de la República Bolivariana de Venezuela. De Venezuela para el mundo. Mis amigas y mis amigos de las redes de internet, de la página de Facebook, sean todas y todos bienvenido a su programa Los Cronistas de la Lucha Libre y a su segmento El Analista. Como siempre, saludando a mi compañero de equipo, Bruno Bernasconi, el azote venezolano, Alejandro Bauer, comentarista de la WWE, y enviándole un cordial saludo a Osiris Sosa en Santo Domingo, República Dominicana. Retornando a mis habituales trabajo a través de la red de internet, como es el Noveno Arte, que a partir de esta semana empezaré a publicar quincenalmente mis cartones cómics, debido a que he decidido darle un poco más entrada y dedicarme un poquito más a las artes plásticas. De hecho, la semana que acaba de transcurrir empecé a trabajar nuevamente en pintura al pastel. Ya presenté mi primer trabajo en esta etapa que reinicio en las artes plásticas, porque en verdad lo tenía bastante abandonado, tenía meses que no me metía profundamente en las artes plásticas, dándole prioridad al Noveno Arte. Ahorita que he cuadrado bien mi agenda, vuelvo a las artes plásticas, pero sin dejar el Noveno Arte, lo cual haré cada 15 días, llevándole a todos ustedes mis creaciones, mis personajes humorísticos característicos. Bien, quiero ahora pasar a hacer un recuento de lo que acaba de ocurrir en la lucha libre mexicana en celebración de los 35 años de Atlantis, programa que se llevó a cabo el día viernes 13 de julio, celebrando de esta manera el Consejo Mundial de Lucha Libre, un reconocimiento a su estandarte, al hombre que en verdad es la cara del Consejo Mundial de Lucha Libre, como es Atlantis. El programa estuvo muy bien elaborado, y de allí puedo comentarle la lucha de las Amazonas, en que Dalis, la caribeña, actual campeona mundial femenina, se enfrentó a Jorochita dando una demostración de auténtico poderío, una fortaleza impresionante. Esta mujer se ha convertido prácticamente en una dictadora en la división femenil, después de haber capturado el campeonato a expensas de Marcela. Lo ha defendido incluso en dos o tres oportunidades ante la misma Marcela, lo ha defendido a Estrellita, lo ha defendido también ante la princesa Suhei con mucho éxito. Es una mujer que prácticamente está ejerciendo una dictadura en esa división, y no solamente eso, también ha ganado los concursos de físico-culturismo que organiza el Consejo Mundial de Lucha Libre en tres oportunidades seguidas. Felicitaciones para Marcela. Una buena lucha que también tuvo en ese programa fue la que se llevó a cabo entre un trío que, si bien es cierto, no hay una compenetración efectiva, sí a veces tienen diferencias entre ellos, inclusive se han enfrentado entre ellos, como es el trío formado por Carístico, Místico y Dragon Lee. En muchas oportunidades Carístico y Místico se han enfrentado dando luchas verdaderamente despampanantes, luchas donde se han dado con todo, una rivalidad que ha crecido, al igual que la rivalidad de Carístico con Dragon Lee. Tuvieron la oportunidad de enfrentarse a un trío bastante efectivo, comandado por el Negro Casa, el Gran Guerrero y el Cavernario. Como lo mencioné, si bien es cierto, no hay ese entendimiento perfecto, ya que ellos perdieron en la primera caída ante este trío del Negro Casa, el Gran Guerrero y el Cavernario. Emparejaron la segunda caída cuando tuvieron la victoria, y posteriormente en la tercera y definitiva caída, tanto Carístico como Místico resolvieron las acciones a su favor con su llave especial, la Mística, la palanca Mística. Ambos la aplicaron al mismo tiempo sobre sus rivales para llevarse de esa manera una victoria contundente, pero dejando la interrogación de que no hay un buen entendimiento en este trío, al menos entre los hermanos Lee, Místico y Dragon Lee con Carístico. Hay ciertas roces y ciertas rivalidades que no se han cerrado todavía. El evento principal fue la celebración de los 35 años de Atlantis. Allí se hizo acompañar por dos leyendas de la lucha libre, como son el Rayo de Jalisco y Octagón, para enfrentarse también a tres leyendas de la lucha libre, como lo son Máscara Año 2000, Fuerza Guerrera y El Último Guerrero. Las acciones nos hicieron recordar emotivos combates que han celebrado estos tríos en diversas oportunidades ya hace algunos años. Si bien es cierto, y un poquito lento al Rayo de Jalisco y a Octagón, esto tiene su explicación. Ellos tienen ya una carrera bastante longeva. Tengo entendido que el Rayo de Jalisco va a cumplir 44 años de trayectoria, y Octagón también está sobre los 35 años de trayectoria, al igual que Fuerza Guerrera. También Máscara Año 2000 también está por encima de los 30 años de trayectoria. Si bien es cierto, El Último Guerrero está un poquito cercano allí, tiene como 28 años, también ya tiene su historial recorrido. Terminaron las acciones cuando, en la tercera caída, después de haber perdido la primera, emparejaron la segunda. Los consentidos, los técnicos, en este caso Atlante y Rayo de Jalisco y Octagón, y en la tercera y última y definitiva caída, Atlantis volvió a prender con su poderosa llave, la quebradora de espalda que le ha dado en llamarla la Atlántica, a El Último Guerrero, y este se rindió ante el esfuerzo y ante también la efectividad de esta llave. al culminar las acciones, el último guerrero, en un gesto de amabilidad, se quitó la máscara, se la entregó a Atlantis. Recordemos que Atlantis había hecho un pedido al Consejo Mundial de Lucha Libre que dejara el último guerrero y Máscara año 2000 lucharan enmascarados con sus antiguas máscaras para darle más vistosidad al programa. Lo hicieron, si bien es cierto, Máscara año 2000 no quiso reconocer ni felicitar a Atlantis de una manera contundente, se ve que tiene algún rencor, no así Fuerza Guerrera, que sí tiene una rivalidad con Atlantis, pero antepuso eso y lo felicitó caballerosamente, al igual que el último guerrero. Bien, se cumplió una bonita presentación de Atlantis. La última lucha por el campeonato nacional, perdón, el campeonato mundial de pareja entre Volador Junior y El Valiente cayeron ante los ingobernables Ruth y El Terrible. Yo creo que el destino le cobró algo a Volador Junior y a El Valiente, porque hace dos semanas atrás habían traicionado repetidamente a Carístico en luchas de trío. Inclusive en la primera lucha que sostuvieron la semana antes pasada, se unieron a los rivales de Carístico para darle una masacre, como se dice, le dieron por todas partes, vapulearon a Carístico en dos oportunidades consecutivas, lo traicionaron. La última traición fue exactamente donde surgió el reto de los ingobernables contra los campeones mundiales de pareja hasta en ese momento, que acaban de perder. Ha tenido Volador Junior una mala temporada en estos últimos meses. Primero pierde el campeonato mundial histórico del peso western de la WWE, conocido también por el Consejo Mundial de Lucha Libre. Posteriormente pierde el campeonato mundial de trío que mantenía junto a Místico y El Valiente, lo pierde también, y ahora pierde el campeonato mundial de pareja frente a los ingobernables. Bueno, esperemos que Volador le pase estas malas semanas que tiene de derrotas consecutivas. Refiriéndome a la lucha libre venezolana, en verdad he estado bastante alejado de la lucha libre venezolana por motivos ajenos a mí, porque he tenido problemas, he confrontado otras ocupaciones que me han tenido un poco fuera del acercamiento de lucha libre. Pero tengo entendido que ya la nueva generación de la lucha libre ha retomado sus entrenamientos allí en el gimnasio de Quinta Crespo, y lo están haciendo muy efectivamente, y sobre todo que lo están haciendo de una manera coordinada, consecuente, porque eso es lo que hay que llevar, un ritmo de entrenamiento consecuente como lo llevaba el Chiclayano Junior Roberto Ciclén. Ellos han pasado a ser la nueva promesa que están haciendo los eventos. Yo les deseo suerte a todos ellos, sobre todo a Gradier, que es un muchacho que conocí, que se inició con nosotros cuando estábamos fomentando esta idea de hacer una escuela de la lucha libre allí en la Concordia. Él fue uno de nuestros alumnos, hoy ha demostrado que todo lo que aprendió lo está llevando a cabo y está cumpliendo una misión que me dijo él, le había encargado Roberto Ciclén continuar con la lucha libre. Esperemos que continúe con las serias programaciones y que tengan bastante éxito como lo están teniendo hace cuatro semanas cuando presentaron su evento. Bien, mis amigas y mis amigos, esta ha sido mi participación en este programa de los cronistas de lucha libre. Ha sido un placer estar con ustedes. Les habló su amigo el analista. Hasta la próxima. Gracias, analista, por tu segmento. Bien, vamos a pasar rápidamente a la WWE. Tal día como hoy tenemos el evento Extreme Rules. Este evento tiene la particularidad que todos los combates son de reglas extremas, así que se permiten armas y elementos ajenos al ring. Tenemos el siguiente cartel: AJ Styles contra Rusev por el campeonato de la WWE, Roman Reigns contra Bobby Lashley, Braun Strowman contra Kevin Owens en lucha de jaula, los Bludgeon Brothers versus el equipo Hell No que es Daniel Bryan y Kane, Dolph Ziggler contra Seth Rollins por el campeonato intercontinental, Jeff Hardy contra Shinsuke Nakamura por el campeonato de los Estados Unidos, Alexa Bliss contra Nia Jax por el campeonato femenino de Raw, Carmella contra Asuka por el campeonato femenino de SmackDown, Matt Hardy y Bray Wyatt contra el equipo B por el campeonato de parejas de Raw, Finn Balor contra Baron Corbin y el nuevo día contra Sanity, una tercia nueva que está haciendo su debut en la empresa, a pesar de que ya tenía varios años trabajando en la NXT. Esto es lucha de mesas. En particular, las luchas que me llaman la atención aquí, obviamente Styles contra Rusev, Ziggler contra Rollins, que nos han regalado unos combates muy interesantes las últimas semanas. Aquí se van a enfrentar en una lucha a límite de tiempo de 30 minutos. Lo que es un poco paradójico, porque antes las luchas de límite de tiempo eran de una hora, pero bueno, los tiempos modernos obligan a reducir las tradiciones. Bien, otra lucha que me llama mucho la atención y voy a estar pendiente es Hardy contra Nakamura y, como placer culposo, la de Hardy y Bray Wyatt contra el equipo B, porque yo creo que soy una de las pocas personas que es fanática de Bo Dallas, que es miembro del equipo B y, casualmente, hermano menor de Bray Wyatt. Así que va a haber una cuestión interesante en ese combate. Vamos a ver si la WWE pues nos regala ese careo entre hermanos. Recuérdense que los hermanos suelen tener muy buenas luchas entre ellos. Si no, recuerden el combate entre Bret Hart y el fallecido Owen Hart. Creo que fue en WrestleMania 10. Que fue un clásico en su momento. Bien, los resultados de la semana, ya cerrando el evento del día de hoy, fueron los siguientes. El día lunes tuvimos Roman Reigns y Bobby Lashley se caen a golpes en una riña colectiva. Este es un combate que, si bien no me llama mucho la atención en lo personal para verlo el día de hoy domingo, tengo que admitir que ambos le han puesto ganas al asunto y por fin se le ve algo de personalidad a Roman Reigns. Nia Jax y Natalya derrotan a Alexa Bliss y a Mickie James. Mojo Rawley derrota a No Way Jose. Bo Dallas derrota a Matt Hardy. Ember Moon derrota a Liv Morgan. Baron Corbin y Elias derrotan a Finn Balor y a Bobby Roode. Kevin Owens sigue siendo acechado por Braun Strowman. Y Drew McIntyre derrota a Seth Rollins. El día martes en SmackDown tenemos lo siguiente. AJ Styles derrota a Shinsuke Nakamura por descalificación porque interviene Rusev. AJ Styles y Jeff Hardy derrotan a Rusev y a Shinsuke Nakamura. Asuka derrota a James Ellsworth en lucha de leñadoras. Andrade 100 Almas derrota a 100 Caras. Este muchacho Andrade, para los que no lo recuerden, es el que la sombra en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que pasó a WWE y ahorita está ascendiendo en el elenco principal. Tuvo una muy buena lucha con Sin Cara, muy al estilo mexicano, llaves, movidas, aéreas, etcétera, pero con el toque estadounidense de físico, pues. Por último, Daniel Bryan y Kane, junto al Nuevo Día, derrotan a los hermanos Bludgeon junto a Sanity. Esta lucha fue 5 contra 5, fue un poco caótica de ver tanta gente en el ring al mismo tiempo, pero fue entretenida dentro de lo que cabe. Bueno, amigas y amigos, esto sería todo por esta semana. Pronto les estaremos trayendo noticias de la lucha libre venezolana. Tenemos pendiente el nuevo evento o el próximo evento de la nueva generación Lucha Libre de Venezuela con el Patrullero 2000 enfrentándose al Esbirro, Dragon Noise y todos los muchachos que le están poniendo un montón de ganas. Tenemos también el bautizo del libro del dragón chino de Carlos Serpa. Ya fue anunciado para el mes de agosto, no hay fecha todavía, pero va a ser en Caracas y por supuesto que voy a hacer todo lo posible para asistir. Espero que sea en fin de semana para poder disfrutar de la obra. Y aparentemente van a rendir homenaje a varios luchadores de la época de oro. Va a haber fotografías, va a haber un poco de música. A lo mejor hay algunas sorpresas con invitados, todavía no se sabe, pero va a ser una fiesta muy bonita para recordar al dragón chino y por supuesto a los luchadores clásicos venezolanos que que tanto dieron al deporte. Bueno, dicho todo esto, me despido y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.